¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Las rebajas son diferentes en Santiago Abascal de Amurrio. Toda la moda hombre de otoño e invierno en rebajas y con la calidad de un número uno en moda. Rebajas del 10 al 50% en primeras marcas. Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Camel, Santiago Abascal, moda hombre. Dionisio Aldama 2, Amurrio. Las rebajas de moda. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Egunon, muy buen mediodía, saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala. Y han escuchado la predicción del tiempo, las previsiones del Servicio Vasco de Meteorología. Parece que finalmente, bueno, pues llega el crudo invierno. Lo vamos a sentir dentro de nada, precisamente el fin de semana. Bueno, de momento tenemos buen día. Sol y temperatura muy agradable a estas horas del mediodía. En cuanto a la información más próxima, más cercana, pues bueno, ya han tenido referencia de en los servicios informativos sobre ese registro efectuado en una empresa de Amurrio por la Policía Nacional. Se han incautado varios ordenadores ante la sospecha de que presuntamente venden válvulas a Irán. Fuentes policiales indican que dos responsables de esta empresa han sido interrogados y que continúan las investigaciones para determinar posibles relaciones comerciales de esta compañía con la República Islámica. Existe un embargo comercial decretado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a este respecto. Hay que recordar también que el pasado noviembre la agencia tributaria informó de la desarticulación de una red que desde Durango enviaba maquinaria a Irán. La empresa que apareció en todos los medios aseguró ser absolutamente ajena al programa iraní, indicando que sus exportaciones cumplían siempre escrupulosamente los acuerdos internacionales. Las huertas ecológicas fueron noticia ayer y lo siguen siendo hoy. Ha habido rueda de prensa de la que le daremos cuenta en un instante en el Ayuntamiento de Llodio sobre esta cuestión. Ayer los interesados tuvieron la ocasión de asistir en el Centro Municipal de Formación Profesional a la presentación de este proyecto, de estas huertas ecológicas que se están acondicionando en la zona de Eliacuy, 63 huertos cuyas solicitudes se podrán entregar a partir del día 21 de enero y hasta el 8 de febrero. Habrá que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a una de estas 63 parcelas de cultivo de unos 75 metros cuadrados cada una de ellas y que tendrán que cultivarse todo de forma ecológica. Eso sí, los titulares tendrán que pagar una fianza de unos 30 euros aproximadamente, además de pagar el gasto del agua. Respecto de este asunto de los huertos ecológicos, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llodio ha registrado varias alegaciones al reglamento de uso y funcionamiento de los huertos ecológicos de propiedad municipal. Recordemos que hoy viernes se celebra en Llodio, en la Audio Castola, la tercera edición de la Feria de Orientación, propuesta dirigida sobre todo al alumnado de primero y segundo de bachiller y sus familias, para donde les ofrecerán información personalizada y directa desde varias universidades y centros de formación profesional para que tengan más facilidad a la hora de decidir el futuro estudiantil. Recordamos también que hoy se celebra en Llodio el concierto de Benito Lerchundi. Será a las 8:30 de la tarde en el Polideportivo Municipal de La Muza, La Granja. Albergará este concierto con Benito Lerchundi y aún quedan entradas. El Ayuntamiento comunica que ha vendido algo más de 600 localidades y aún quedan, por si ustedes tienen interés y no han tenido la oportunidad de comprarlas, aún siguen a la venta en los lugares de costumbre de estos días anunciados y también en el polideportivo. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Hablamos de Llodio, de la rueda de prensa que han ofrecido el equipo de gobierno de Bildu en el ayuntamiento de Llodio. Por cierto, decir también que a estas horas del mediodía, a las 12, estaba anunciada una rueda de prensa en Amurrio, de la coalición Bildu de Amurrio, para ofrecer, dar a conocer la lectura que hacen respecto a la trayectoria del equipo de gobierno del PNV que está gobernando en estos momentos en el ayuntamiento de Amurrio, rueda de prensa de la que les informaremos. Precisamente escuchamos ahora a Nacho Urquizo, que anunciaba en la rueda de prensa de esta mañana, además han hablado de los huertos ecológicos y también se anunciaba la compra, finalmente la compra de la carpa, ya anunciada, una carpa que será utilizada en los diferentes eventos que se puedan desarrollar en el municipio y que permitirá pues hacer precisamente o realizar eventos al aire libre sin preocupación de las inclemencias meteorológicas. Una carpa que se añade allá a las posibilidades también que ofrece la Plaza Altay. La Junta de Gobierno de hoy se ha aprobado ya la adquisición para el suministro de una carpa poligonal. Desde el equipo de gobierno se vio la necesidad de adquirir una carpa debido, por un lado, a que a lo largo del año, sabéis que se vienen realizados siempre alquileres de este tipo de elementos, lo cual supone un gasto para las arcas bastante considerable. Y por otro, porque teniendo en cuenta la climatología de nuestro entorno, el hecho de poder contar con ella nos aseguraría, en cierto modo, el poder atender las necesidades culturales, de ocios, sociales, etcétera, de nuestra localidad, de nuestro municipio. Posteriormente, esta idea se llevó a la mesa MIPB o PERCO y coincidió que los comerciantes de Llodio también veían esa necesidad para añadir también, aparte de las actividades culturales y de ocio, para poder añadir también, para poder usar también este elemento en actividades comerciales, las que suelen hacer ellos de los mercados, los mercadillos y las rebajas y demás, ¿no?, que les interesaba. No hay que olvidar que la implantación de la zona techada de la Plaza Alday, esa se debió en principio a la iniciativa de los comerciantes, con ese objetivo además de uso para poder utilizarlo en esa serie de eventos, ¿no? De todas formas es obvio que el elemento rígido de la plaza pues no permite que estas actividades se puedan hacer en otros lugares de la localidad. Estaríamos condenados a hacerlos ahí siempre. Y que con la carpa quedaría solventado este problema, puesto que se puede instalar en cualquier parte del municipio. No estamos condenados siempre a estar haciendo las mismas actividades en el mismo lugar. Tras coincidir en este punto, se procedió a pedir una subvención al gobierno vasco a través de las ayudas de Mercagune. El coste total de la carpa es de 52.635 euros, o sea, son 43.500 más 9.135 de IVA. Y según se nos ha dado a conocer, la ayuda será de alrededor de 24.000 euros, lo que supone que la ayuda que recibiremos para la compra de este elemento será de aproximadamente el 45%, que está bastante bien. Actualmente se están haciendo ya las últimas gestiones de rotulación con los logos del gobierno vasco y del ayuntamiento. Se está buscando un lema para incluir en esa rotulación, un lema que pretendemos que sea un lema con un diseño cercano, agradable, dinámico, fresco. La adjudicación, para que sepáis, le ha correspondido a la empresa aragonesa de carpas. Y se trata de una carpa poligonal de 15 por 30 metros, luego tendremos una superficie de 600 metros cuadrados aproximados de uso, con una altura máxima de 8 metros con 40 y mínima de 4 metros. Esta altura nos permite que dentro de esa carpa se puedan instalar escenarios y otra serie de elementos sin ningún problema. El hecho de ser denominarse poligonal, sabéis por qué es, ¿no? Que en vez de estar las caídas a dos aguas, está como forma de octógono, de medio octógono, lo que permite que sube en altura, en el centro sube bastante en altura con respecto a los laterales. Las normales de a dos aguas, no sé si suben a 5 metros y pico, de 4 a 5, de 4 a 6, esta llega a 8,40. Bueno, y por último, comentaros que esperamos contar con ella para las actividades de San Blas, el próximo día 2 de febrero. Si todo va bien, esperamos que se pueda inaugurar en esas fechas. Y con la adquisición de este elemento, esperamos también impulsar la cultura, el comercio, las iniciativas populares y, en definitiva, es una apuesta por la calle como punto de encuentro, de cultura, de ocio, etc. Sí, todas las carpas en sí pueden ir cerradas los laterales o los laterales hacia abiertas. Todavía no se ha hecho el reglamento de utilización, cómo se va a hacer. Lo primero hay que ver cómo se monta, cómo se las arreglan nuestros técnicos para montarla, y eso lo harán el día que traigan la carpa. Se hará un montaje de la carpa que será de aprendizaje de los técnicos. Y sabiendo las posibles dificultades que tenga y tal, entonces se decidirá la normativa para poder hacer uso de la carpa. Bueno, pues es lo que comentaba el alcalde del audio, Nacho Urquizo, sobre la compra de esta carpa, que como ven estará operativa posiblemente para San Blas. Además, en la rueda de prensa de esta mañana también se ha hablado de huertos ecológicos, en rueda de prensa en la que también ha participado la teniente alcalde del ayuntamiento, Amet Meaza. Y ayer se hizo una charla abierta explicando un poco en qué consisten los huertos, cuál va a ser su reglamento y funcionamiento. Decir que aunque todavía no está el plazo oficial para hacer las solicitudes, ya ha habido unas 80 solicitudes. Ayer también hubo unas 60 personas en la charla interesadas en los huertos ecológicos. De esos 63 huertos, el 40% aproximadamente se repartirán en el Departamento de Bienestar Social, para ayudas a familias necesitadas y que cobran el RGI, creo que es, ¿no? Uh-huh. Y ahí tendrán unos baremos según el número de personas en la familia, la renta de garantía de ingresos y demás. Y el resto es los huertos que se cederán a los vecinos interesados. Pues, cada huerto tiene una superficie de 75 metros cuadrados. Y en el cursillo que se va a hacer al principio, se les va a ayudar a que cada uno monte el sistema de riego de cada huerto, para tenerlo ya preparado. Por eso, lo de apuntarse, decimos que hay mucha gente que ha mostrado interés ya en el huerto ecológico y nos ha hecho una petición y tal, y no sé qué. Todos los que han presentado tienen que volver a hacerlo, puesto que se piden otra serie de datos, entonces tienen que volver. Sí, en un principio se abrirá a finales de este mes, primeros de febrero, y habrá un modelo de solicitud que estará en el SAC o en la Agencia de Desarrollo, porque se piden datos concretos, entonces es una hoja concreta. Pues ahí se comentaba, sí. Comentaban sobre marzo. Finales de febrero, primeros de marzo. Todo depende de que todas las cosas vayan saliendo bien. No, el ayuntamiento lo que ha dejado es en cada parcela la toma, pero luego ya cada usuario es el que se tiene que encargar de hacer su propia instalación. Que bueno, se explicará en el curso y lo van a ir haciendo todos a la vez o a medida que cada uno vaya necesitando o según lo que quiera. El objetivo del curso es que van a ser huertas ecológicas, entonces empezar a enseñar y que se evite el poder echar elementos químicos a la tierra, porque dejaría de ser ecológico normalmente. Entonces es un poco para orientar a todas las personas que, aunque tengan experiencia en una huerta tradicional, pues aprendan qué sistema es el que va a seguirse en estos huertos. Y lo que comentabas del agua, el ayuntamiento pone hasta cada parcela, hasta cada huerta, pone la instalación y el contador, porque el gasto de agua, el consumo de agua y la instalación del riego, luego eso va a ser por cuenta de los usuarios. Cada usuario de los huertos pagarán una cuota de 30 euros trimestrales, creo que es 30 euros trimestrales, y luego se pretende que creen una asociación, sí. Una comunidad de los usuarios de los huertos para que sea autogestionable el sistema. Sí, en principio la adjudicación por sorteo es personal y transferible, o sea, no puede coger uno la titularidad de la huerta y dejarle al vecino que vaya y demás. Solamente se admitiría que vaya alguien a sustituirle, pues, a enfermedades o alguna cuestión especial, y la adjudicación se haría en principio para 4 años. Bueno, pues eso es la referencia a las huertos ecológicos que se van a poner en marcha ya dentro de muy poquito aquí en la zona de Yecuri y Llodio. Y sobre este asunto, como les decíamos, el Grupo Socialista ha presentado unas iniciativas de las que vamos a hablar en un instante. Antes queremos recordar dos cosas. Una, el asunto de la perrita perdida en Llanteno. Nos han llamado sus dueños muy preocupados que no aparece esta perrita Collie, Border Collie. Es blanca y negra, tiene 11 meses, atiende al nombre de Gora y se escapó de casa el día 31 de diciembre asustada por la cantidad de cohetes y petardos y historias de estas que se lanzan pues a fin de año. Los animales sufren y se asustan, y en este caso se asustó y se marchó despavorida. No se sabe dónde, alguien posiblemente la ha recogido, la tiene recogida. Quizás algún cazador, quizás alguna persona en algún caserío, en alguna casa, si alguien nos escucha y tiene recogido a este animal. Es una perrita de color negro, blanco y negro, tiene 11 meses, es una border collie y atiende al nombre de Gora. Tiene dueños y están muy preocupados y necesitan rescatarla. Si alguien nos escucha y la ha visto o la tiene recogida, pues puede llamarnos al 946720499 y les ponemos en contacto con la familia que la quiere recuperar, que les quedarán muy agradecidos. Y otra cuestión que luego repetiremos, se necesita persona para cuidar a un señor mayor en Amurrio, para hacerle compañía y hacer las labores de la casa. Un señor mayor en Amurrio que necesita una persona para hacerle compañía y hacer las labores de la casa. El teléfono 676 22 78 51 6 76 22 78 51. Si no les ha dado tiempo, lo repetiremos un poquito más tarde. Y saludamos a Charo Sarasúa, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Llodio, porque ha presentado unas, ha registrado unas iniciativas, unas alegaciones, mejor dicho, al reglamento de uso y funcionamiento de los huertos ecológicos, algo que ya saben que está ahora muy de actualidad. Precisamente ayer jueves hubo una reunión en la que se informó sobre esta cuestión en el Centro Municipal de Formación Profesional, y bueno, pues dentro de muy poquito, no sé si será en el próximo pleno, se hablará de esta cuestión, claro. Charo, ¿qué tal? Muy bien. Aquí de buena mañana trabajando. Bueno, pues está bien, que hay que trabajar un poquito. Sí. Bueno, iniciativas estas que van encaminadas, no sé, a conseguir que más personas se beneficien de esta posibilidad. Exactamente, qué es lo que persiguen sus, sus propuestas, sus alegaciones? Bien, nosotros hemos estudiado detenidamente este reglamento de uso y funcionamiento de los huertos ecológicos y bueno, pues en lo que es el punto quinto, que era es donde tratan de las personas que van a tener la explotación de esas huertas, nosotros entendíamos que había pues algunas cuestiones de orden, ¿no? Sobre todo empezamos por decir que el Partido Socialista cree que hay que empezar a valorar la antigüedad en los empadronamientos. Nosotros lo que hemos metido es una de las alegaciones en las que dice que para optar a la cesión de un huerto ecológico será requisito imprescindible ser persona mayor de edad y vecino de Laudio, figurando inscrita en el padrón municipal, que eso es lo que ponía el reglamento. Y nosotros hemos añadido, se valorará la antigüedad en el empadronamiento, un punto por cada año y fracción superior a 6 meses con un máximo de 3 puntos. ¿Por qué hemos metido esto? Porque, bueno, entendemos que esto es un servicio que va a ser municipal, donde es el ayuntamiento el que ha preparado ese terreno con un coste económico y lo va a poner al servicio de una serie de personas para que hagan pues agricultura ecológica. Hasta ahí todo está correcto, no tenemos nada en contra, pero claro, a veces hay efectos llamada, entonces lo que no es lógico es que ante igualdad de condiciones, una persona que lleva padronada 3 meses tenga el mismo derecho que una persona pues que lleve viviendo toda la vida en Llodio. Nosotros empezamos a entender que no excluimos a nadie, pero también es verdad que como municipio hay que tener derechos adquiridos, y lo mismo que lo incentivamos en pro del empleo, el valorar la gente de Llodio, también lo queremos hacer en estas cuestiones. Y luego también hay otro punto en el que no estamos de acuerdo, ha sido en el tema del porcentaje reservado a las asociaciones o colectivos con discapacidad. En un principio se habló de un 20% y luego se rebajó a un 10%. En Amurrio ya hay una asociación de Llodio que está... Está, disculpa, que es que me suena el teléfono, lo voy a poner en silencio. En Amurrio ya hay una asociación que está trabajando con huertos ecológicos y por lo tanto está funcionando bien, entonces pensamos que la cuota de reserva tiene que ser un poquito mayor y luego en caso de que no se cubra, pues no pasa nada, se destina al porcentaje de carácter general, pero por lo menos tienes la reserva y si tienes la demanda, tienes la oferta. Eso es lo que nosotros hemos también modificado, en vez de un 10% lo hemos subido a un 15%. Lo hemos dejado ahí entre medias. Y luego el porcentaje de superficie o huertos cedidos con criterios sociales, que van a ser estipulados desde el área de bienestar social, lo hemos bajado de un 40 a un 35 y hemos modificado algunos de los criterios, porque entendemos que un informe social que haga un trabajador no puede estar tan sobrevalorado. Es decir, si en un máximo de 10 puntos ese informe social cobra 4 puntos, pues bueno, creemos que hay criterios mucho más importantes, por ejemplo, el estar en el paro o el tener una serie de requisitos que no se habían tenido en cuenta, que ahora explicaré, que tienen que tener más puntuación que el informe social. Por lo tanto, nosotros en el tema de las personas que perciben RGI, se hablaba de familias monoparentales, quiero decir madres o padres con menores a su cargo, y bueno, pues estos recibirán 2 puntos por cada menor a su cargo hasta un máximo de 6. Eso no lo hemos modificado, pero sí hemos incluido un aspecto que hay que tener en cuenta. En el supuesto de ser víctima de violencia familiar, pues nosotros también creemos que hay que tener en cuenta que igual hay personas que son víctimas de violencia y quieren optar a un huerto. Bueno, pues ellos tendrían que ser admitidos y a ellos se les daría las mismas condiciones que las familias monoparentales, pero se les daría 2 puntos más por estar en una situación especial. Y luego también las familias numerosas recibirán un punto por cada hijo. El informe social de idoneidad nosotros lo hemos bajado de 4 a 2 puntos. No queremos que sea el informe social el que decida quién va a optar a las huertas. Queremos que sean las condiciones de las personas, los requisitos, las personas, lo que las personas son o las circunstancias personales. Porque es verdad que tiene que haber un informe social, pero tampoco que tenga tanto valor. En el tema de las personas desempleadas, de mayores de 52 años, nosotros, por ejemplo, también lo hemos modificado. Creemos que hay que valorar estar en situación de desempleo superior a un año, que sería un punto por cada año, hasta un total de 4, y por supuesto los que no reciben o se les haya acabado la prestación, pues tienen que recibir el doble de puntuación hasta ese máximo de 6 puntos. Y luego el hecho de tener a su cargo una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial también le daría 2 puntos. Y vuelvo a repetir, hemos vuelto a bajar también el informe social, porque ante esta situación de desempleo no puede valorarse el desempleo con 4 puntos y un informe social con 4. Nosotros entendemos que no, que el informe social tiene que rebajarse a 2 puntos. Y el último grupo, que es el de las personas con discapacidad, se reconocían hasta un 40% en adelante. Nosotros lo hemos modificado, creemos que el grado de discapacidad existe también con un 33% y hay que incorporarlo. Entonces hemos puesto que el grado de discapacidad hasta el 33% sea de 2 puntos, del 33 al 49 de 4 puntos, lo hemos subido, y del 50 al 65 de 8 puntos. Y nuevamente el informe social lo hemos rebajado a 2. Consideramos muy importante que cuando se otorguen a las personas la explotación de estas huertas ecológicas, primen los criterios personales, las circunstancias personales o las dificultades por las que están pasando en este momento las personas y las familias, por encima de lo que es un informe social. Y luego he de decir que, bueno, aunque parezca que aquí yo he hablado de estos criterios sociales, es las alegaciones que hemos puesto. Hay un 50% de huertas que van al lo que sería el régimen general, por lo tanto hay muchísimas personas que pueden optar a huertas y que no tienen por qué estar en el paro, o tener una situación de violencia o tener una discapacidad, que aquí no se excluye a nadie, simplemente se hace un reparto más o menos equitativo para que todo el mundo pueda optar. Y ese es el trabajo que hemos hecho desde el Grupo Socialista. Ya anunciamos en el Pleno, votamos en contra de lo que sería el reglamento, porque las aportaciones que hemos hecho, las alegaciones que hemos hecho, son las mismas que ya le trasladamos al equipo de gobierno y que considero, pues bueno, que en Llodio están pasando ciertas cosas que hay que empezar a corregir, y bueno, pues los criterios sociales no siempre se utilizan de la mejor manera posible, y creo que en el sistema está muy bien ayudar, pero en el sistema tenemos que entrar todos. En el momento en que solo entra un grupo y todo viene por informes sociales, pues bueno, yo creo que aquí hay que ponerle punto a la I y empezar a ordenarnos. A ordenarnos de manera buena, correcta, de manera que todos estamos en el sistema. Cuando digo todos, digo todos, digo todos. Y bueno, pues ante una situación de paro o de desempleo y encima con 52 años, pues bueno, entiendo que esa circunstancia hay que puntuarla muchísimo más que lo que pueda poner un informe social, que bueno, pues te va a dar una serie de circunstancias familiares o que tengas un hijo de dependencia o que tengas, bueno, pues cualquier otra problemática. Pero la situación personal es la que más prima para mí, es la situación de que estás en paro y sin ningún tipo de prestación, por ejemplo. Y esa es la cuestión, y ya adelanto que si no nos aceptan este tipo de alegaciones, el Partido Socialista va a votar en contra del reglamento de cesión y uso de huertos ecológicos. Bueno, pues esto se tratará dentro de muy poco, me imagino, ¿no? Porque esto, en fin, la primavera, la época de huertas, pues prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Supongo que tienen que ir esto con cierta rapidez, ¿no? Bueno, desde que se aprobó el 26 de noviembre, lo publicaron en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, que se publicó el 7 de diciembre, y luego hay un plazo de 30 días hábiles para meter alegaciones. Nosotros lo que hemos hecho es eso. Ahora hay que esperar a que los estudien y a ver qué es lo que aceptan o no aceptan. Espero, ya te digo, que nos las acepten, porque en el caso de las ordenanzas para la colocación de ascensores, Guiñarene Guiñes emitió una serie de alegaciones y se tuvieron en cuenta. Por lo tanto, todo lo que mejoran las ordenanzas o los reglamentos, pues es perfectamente incorporable. Ha quedado un documento bastante bueno y haya estado. Entonces, el Partido Socialista, todo lo que está haciendo en este momento es intentar poner orden donde no lo había, como lo hicimos con las ordenanzas de los ascensores y como lo vamos a hacer ahora con las ordenanzas con el reglamento de los huertos, y ya te adelanto, Arceli, como lo vamos a hacer con el protocolo por el tema de la intervención, con el tema de los desahucios, que hemos enviado unas cuantas alegaciones y que se debatirán próximamente en el Ayuntamiento. Entendemos que la reglamentación, las ordenanzas tienen que existir, pero también los órganos de control y la aplicación que se haga de las mismas, porque de nada sirve que tengamos una normativa si luego no se aplica. Las dos cosas son súper importantes, regular y aplicarlo de manera coherente y con todo el respeto del mundo, tanto del ayuntamiento para el ciudadano y del ciudadano para el ayuntamiento. Es un respeto mutuo, uno es de cumplimiento y otro de aplicación. Y esa es la historia de lo que nosotros pretendemos hacer. Muy bien, perfecto. Pues nada, esperemos a ver cuál es el resultado de esta propuesta, si se incluye o no en ese reglamento, y bueno, todo va para adelante. Charlos Arasúa, portavoz socialista en el ayuntamiento de Laudio. Muy amable, eskerrik asko, buen fin de semana. Gracias a ti, Arceli, lo mismo. Ayara y Ratia. Bueno, que les gusta la sintonía, ¿verdad que sí? Bueno, sí, es que la sintonía y además, como siempre, lo positivo que viene después de la sintonía, que es escuchar a Ana, que siempre tiene algo que contarnos, y seguro que esta mañana también pues aporta una sonrisa a nuestra sintonía de radio. ¿Qué tal, Ana? Pues muy bien y con mucha sonrisa, la verdad. Eso es. Porque... de oreja a oreja. Sí, vamos a leer luego una moraleja que tiene mucha gracia. Estupendo. Muy bien, bueno, ya sabes que ya han anunciado que viene el invierno. Sí, bueno, que venga, pues ya sacaremos el paraguas y nos pondremos los abrigos. Si y alguna nieve, y tú que vives allá arriba en lo alto, bueno, aunque yo dice el refrán que año de nieve es año de bienes, a ver pues si... Pues que nieve, ya nieve. Cogeremos las botas y lo que haga falta, que no importa. Sí, hombre, sí. Para el que anda en la carretera yo reconozco que sí. No es nada agradable, no. Es lo peor, pero bueno. Pero como no nos queda otro remedio. Como no podemos hacer nada ante nada. Eso... Joder. Adiós, gracias. Sí. Menos mal que de con el tiempo no se puede hacer nada. De momento no se puede mover, pero ahí andarán, ¿eh? Ahí andarán. ¡Qué bueno! Sí, sí. Bueno, Ana, a ver, ¿qué tenemos hoy para comprar en la pescadería? Bueno, mucho como siempre. Sí, tenemos un pescado maravilloso. Pero siempre tenemos que lo elegir. Digo, pero es que es cierto. Bueno, desde las anchoas hasta todo, hasta lo más caro que pueda haber en la pescadería. Pero está todo precioso y es de aquí, de costa, buenísimo. Y bueno, pueden venir, que no se cobra por verlo, porque es bonito también venir a la pescadería y ver, ¿eh? Además, aquí en el mercado tenemos muchas cosas para ver y, como siempre digo, no pasamos frío, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar. Mira, tenemos anchoas a 6,90 euros el kilo. Gallos de ración a 9,80. Merluza gorda de Ondarroa, preciosísima, está recién cogida, tienen las fechas, las etiquetas, o sea que se puede comprobar, está a 9,90 euros el kilo. El salmonete de Armincha, buenísimo, a 17,90. Lubina de Luarca, a 22,50. El besugo de Coruña, también estupendo, a 19,90 de kilo, tres cuartos a kilo. Buenísimo, buenísimo. Rodaballo de costa a 19,90. El bacalao noruego a 9,80, fresco, que también lo hay de Pisci. Luego tenemos lenguado de Luarca a 25 euros. El jibión de Ondarroa a 9,90. El pulpo cocido a 19,90. Y voy a explicar una cosita del pulpo, que igual yo lo he dicho alguna otra vez. Se está vendiendo pulpo que no es pulpo, son jibias. Y viene de por ahí, de Libia o por ahí. ¿Qué es lo que hacen? Le quitan las patas, porque no lo pueden vender con cabeza, porque si no se vería que no es pulpo, ¿eh? Y entonces lo están metiendo como pulpo, muy mal, ¿eh? Y claro, luego ahí la diferencia de los precios. Bueno, vamos a seguir. El marisco, la nécora viva, 19,90, quisquilla, 39. Hoy tenemos cañahillas, a 9,80 el kilo. Almeja, desde 9,90 euros. Gamba plancha de Huelva, buenísima, a 19,90. Percebe de Coruña, a 19. No es gordo, pero está muy bueno. El mejillón envasado limpio, a 7,80. Y el bacalao seco de oferta, a 10,90 euros el kilo. ¿Eh? Uh-huh. sea que todo eso y mucho más. Bueno, estupendo. Ahora que hablabas de jibias y pulpos y todas esas cosas, sí. Me estoy acordando que vi justo, veo poco la televisión, la verdad es que haciendo un poquito de zapping y a ver qué... Y había un canal que estaban hablando de una jibia gigante que habían descubierto, habían fotografiado, sí. En por ahí, en las aguas del Japón. Vamos, sí, ya lo he visto. Algo sí. Increíble de grande. Fíjate las tajadas que se pueden sacar ahí. Sí, a partirlo sí. También, ¿eh? Desde luego. Pero no estés al lado de uno de esos, ¿eh? Que son muy voraces, ¿eh? Tienen un pico que bueno. Comen todo lo que pillan. Bueno, por un delante, bicho de esos de 3 metros igual se traga una persona, no pues, lo sé. Pues no te extrañe que sigue. Bueno, o sea, bueno. Que también tenemos sepia muy buena de aquí, de Bermeo, a 7,80, ¿eh? Uh-huh. Para poner a la plancha, rabas, con patatas, como se quiera. No tiene colesterol ni tiene grasa. Para las dietas, estupenda. Estupenda. ¿Eh? Bueno, pues nada, vamos a la moraleja, a ver qué nos cuentas. Vamos a la moraleja, a ver qué os parece. Se titula, ¿qué es el éxito? El éxito es, a los 3 años no me hace. A los 6 años, recordar lo que hiciste el día. A los 12 años, tener muchos amigos. A los 18 años, tener carné de conducir. A los 20 años, tener relaciones sexuales. A los 25, tener mucho dinero. A los 50, tener muchísimo dinero. A los 65, tener relaciones sexuales. A los 60, tener carné de conducir. A los 75, tener muchos amigos. A los 80, recordar lo que hiciste en el día. Y a los 85, no me hace. Moraleja, hay que joderse, las vueltas que da la vida. ¿Eh? ¿Qué te parece? Si es que nos da pena hacernos mayor, si al final estamos como cuando teníamos, pues eso. Vuelta a empezar. 3 años. Bueno, está muy bien. Pues está muy bien, Ana. Como la vida misma. Eso es, gracias siempre por generar sonrisas, que eso es, sí. viene muy bien en la mañana. Bueno, pues aquí les esperamos a todos que vengan a comprar, a mirar o a hablar o a lo que quieran. Aquí estamos para servir a todo el que venga. Bueno, la pescadería Ana Mari, que les atienden en la Plaza del Mercado Alberto Acero, en Llodio, sí, sí. El 946726207, 6207 su teléfono. Y Ana, estamos esta tarde también con el público, uh-huh. El que quiera venir a comprar, ¿vale? Buen fin de semana. Venga, lo mismo a todos. Agur. Agur. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. 12:42, tiempo para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que nos llamen al 946720499. 946720499, el teléfono de Radio Ayala, o bien pueden hacerlo también, comunicar con nosotros a través del el correo electrónico, radioayala@gmail.com. Repetimos el anuncio de anterior. Se necesita persona para cuidar a un señor mayor en Amurrio, para hacer las labores de la casa y también para hacerle compañía. Teléfono 676-22-78-51. Pérdida de una perra, de una perrita, border collie blanca y negra, que atiende al nombre de Gora. Se perdió el día 31 de diciembre, se escapó de casa por el miedo de los petardos y de los cohetes que se lanzan el fin de año. Si alguien la tiene recogida, es una perrita de 11 meses, blanca y negra, collie. Si alguien la tiene recogida o la ha visto, puede llamarnos al 946720499 o bien al teléfono móvil 639-52-59-74. Se ofrece oficial de primera, tornero CNC y tornero convencional, 35 años y tiene 8 de experiencia demostrable, disponibilidad inmediata, vehículo propio, 664-16-70-72. Se alquila piso en Areta de 2 habitaciones, garaje trastero con ascensor, 605-707-453. Se alquila garaje en la calle Virgen del Carmen de Llodio, económico, 647-560-404. Se ofrece chica con estudios de magisterio y experiencia de años trabajando como educadora para el cuidado de niños y niñas, 699-52-29-41. Se vende piso de protección oficial en Ocondo, 637-40-68-20. Chica vasca responsable de 32 años busca trabajo urgente cuidando personas mayores, en limpieza, etc. Teléfono 666-01-69-88. Se vende piso de VPO en Areta. Teléfono 605-70-74-53. Amaitu da, gorputzek jauzi geindire, algarreri geldute bare-bare. Amaitu da frenez izia sartu guruten hori, da zure grazizie. Gure garrize, topera utzontzize, utzi guizki botigi esiren hau aturrundien. Europaren erdizien da gure gorputzek, alezko okek ganien elkarreri eldute, itxasuari begire, izerrari begire. Maitaleak garaku, ni eta zuzuetan ni, bestirak biarri. Ni eta zuzuetan ni. Gazki betzen da, daro bat mobilien da zure irudize, nire buruen bare-bare. Amaitu da frenez ize, sartu gurten hori, itxasuari begire, izerrari begire. Zuetan ni, betirak biarri. 12 del mediodía y 49 minutos. Bueno, y en Orozco, pues el grupo municipal en el gobierno me envió una nota ayer en la que pues critican al PNV y a Bildu porque dicen en la nota que han paralizado el concurso público de Zubiaur Erainkuntza, que es la empresa pública que el Ayuntamiento de Orozco tiene para construir viviendas a un precio más bajo. Juana Labuénaga, que es portavoz de AJPNV, ¿qué tal? Egunon, bien. Aquí andamos. Bueno, pues, en fin, la nota es bastante extensa y en términos bastante duros. Sí, yo creo que es, bueno, pues una táctica habitual que tiene ADIE, que yo no sé si es para despistar o para intentar quitar de foco de atención otros temas y sobre todo pues siempre un poco contra el que cuando no estás conmigo pues estás contra mí. Yo creo que eso no es la política y en este caso tampoco es política lo que es la gestión de una sociedad pública, donde dentro del Consejo de Administración pues estamos 5 miembros, el presidente y el secretario de la plataforma ADIE, luego hay un miembro de Bildu y 2 miembros del Partido Nacionalista Vasco dentro del Consejo de Administración. Para explicar un poquito a la gente así a grandes rasgos, un Consejo de Administración, pues por detrás está la Junta General, que es el Pleno del Ayuntamiento, pero el que lleva el día a día de la sociedad es el Consejo de Administración. Ya el pasado año tuvimos que revocar los poderes del presidente porque en un primer momento esos poderes eran por confianza, todo iba a ser bueno y bonito, mucha participación, mucha transparencia, lo que decida la mayoría, pero bueno, nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que la dinámica de tanto del presidente y el secretario, bueno, un poquito de la forma de funcionar de ADIE en este caso, pues se va por otros derroteros, como bueno, pues se aprecia en la nota de prensa. Es decir, ya iniciamos este concurso para el contrato de la gerencia el pasado 2011, ya no el 2012, el 2011... con un proceso que ellos lo querían hacer muy rápido. Yo creo que siempre han tenido un problema con la anterior gerencia, con la anterior empresa que llevaba la gerencia. Yo no lo sé por qué, pero bueno, han tenido una fijación en que tenían que cambiar el sistema o el funcionamiento. Se sacó ese concurso rápido, claro. Nos dimos cuenta y a través de aquella gerencia de que estábamos haciendo una práctica irregular en el proceso de contratación. Se volvió a retomar el tema, desde el presidente y el secretario no daban ningún paso, entonces nosotros fuimos con unas propuestas de pliegos que lógicamente habíamos cogido en sociedades públicas, porque tampoco hay tantas destinadas a la promoción de vivienda, y bueno, pues al final son unos pliegos pues bastante tipo y bastante genéricos que fuimos recopilando por diferentes sitios. Se sacaron esos pliegos y bueno, ahora se quejan de que los pliegos pues no son los que tenían que haber sido, pero bueno, había un momento de alegaciones para ello que nadie alegó, todos los dieron por buenos y los dimos por buenos en ese sentido. Y ahora tenemos lo que tenemos, tenemos un concurso abierto donde se han presentado 3 empresas. Yo creo que estamos en la mitad de este concurso y en ese sentido, pues bueno, solicitamos para ello a los técnicos del ayuntamiento pues que nos echen una mano en valorar dichas ofertas. Claro, los técnicos del ayuntamiento, como el grupo municipal ADIE, pues es gente que es neutral, imparcial, pero bueno, dentro de los técnicos también había un técnico que estaba contratado a dedo, puesto por el equipo de gobierno. Pero bueno, no queremos entrar a valorar ese tema, sino que bueno, cuando se inició el concurso, se abrieron los sobres, esa información estaba en el ayuntamiento, no en las oficinas de la sociedad. Bueno, pues como es lógico, hasta hacer una valoración. Una vez hecha esa valoración inicial de la documentación presentada, pues nosotros hemos requerido en diferentes documentos tener acceso a esa información. Hubo un momento que esa información estuvo, vamos a decir, secuestrada, no es igual la mejor palabra, pero bueno, no tuvimos opción en ese momento. Uh-huh. Ese momento del concurso, en el que era crucial para ver si las empresas cumplían o no con los requisitos que vienen en los pliegos de contratación. Mandamos sendas cartas para paralizar un poco el proceso y dar tiempo a mirar todo eso con detenimiento, porque al final pues es mucha la información que contienen dichos pliegos. Nos hicieron caso omiso, siguieron con el concurso, abrieron la tercera oferta, que es el sobre económico, y ya es donde, bueno, pues ya se pierde igual el momento de que las tres empresas pues tengan tiempo para subsanar deficiencias, corregir errores, y bueno, suele ser un poquito los plazos que suele establecer la administración. En ese sentido, ya una vez abierto todo, pues tuvimos opción a la documentación. Hicimos una serie de preguntas a los técnicos que habían valorado las ofertas, que se nos contesten por escrito, y bueno, pues la verdad que fueron un poquito, la orientación no fue toda la correcta, y bueno, no nos aclaró nada el tema. Entonces, por eso estábamos por la opción de pedir otra valoración para tener todo correcto y ver que todo el mundo cumplía, porque tenemos nuestras dudas de que todo el mundo cumple con los requisitos marcados en el pliego. Y claro, nosotros actos de fe no podemos hacer, y lo que no podemos hacer es que la mesa de contratación, que está compuesta por el presidente, el secretario y un técnico del ayuntamiento, en este caso hacen una propuesta al Consejo de Administración, que es el que tiene que ratificar al final todo este proceso, pues no podemos hacer actos de fe. Y en ese sentido lo que hemos solicitado es pues un poquito la paralización. Pero bueno, en todo este batiburrillo, ya sé que es igual un poco de difícil de comprender para la gente normal, para el que no esté igual acostumbrado a todos estos temas, pero bueno, ha habido un recurso de uno de los licitadores, de una de las empresas que se presentaba hasta el concurso, y ahora pues el tema está en Gobierno Vasco, o sea que la paralización ha sido de Gobierno Vasco hasta, bueno, ver un poquito todo este tema. Bueno, pues a ver si se resuelve, porque en la nota les acusan a ustedes de prácticas oscurantistas y caciquiles, a ustedes y a Bildu. A ver, una sociedad pública, al final, el Consejo de Administración lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Esas decisiones nos repercuten directamente a los consejeros, o sea, esto no es como el ayuntamiento o no es como cualquier otra entidad pública. Respondemos con nuestros bienes de todas las actitudes que se hagan. Entonces, no podemos hacer actos de fe, como he dicho, y las cosas tienen que estar bien hechas. Entonces, claro, si eso no le gusta ni al presidente ni al secretario, que en este caso es lo que pasa, pues bueno, tachan al resto de, si no me gusta lo que oigo, pues tú eres un cacique, y si no votas lo que yo digo, en todo momento. También nos acusan de que el presidente, tanto del PNV como, bueno, de Bildu en este caso, o dos representantes del partido, fueran antes de un consejo de administración pues a dar su opinión en un proceso que, ya te digo, es que ha sido muy, muy con amenazas dentro del consejo, donde también pues hubo un poquito esa amenaza por parte del miembro de Bildu de dejar el consejo, porque todo había mucha presión, y en todo momento nos amenazaban con llevar a tribunales a los tres miembros, que a los dos del PNV y al de Bildu, si el tema no iba para adelante. Entonces, bueno, pues la presión ha sido por todos los lados en ese sentido, y yo creo que aquí, con la conciencia tranquila y sabiendo que las cosas están bien hechas, se va lejos. Entonces, eso es lo que pretendemos en todo momento. Y bueno, también tenemos que decir que en septiembre pasó lo mismo y no dijimos nada. Vino un miembro de Bildu, en este caso un concejal, y el alcalde a una reunión del consejo, donde en teoría no deben de estar, porque no son miembros. Pero los dos miembros del Partido Nacionalista Vasco, en este caso, no pusimos ninguna pega ni ninguna objeción. Todo lo contrario. Nosotros nos gusta recibir a todo el mundo, escuchar a todo el mundo y luego sacar conclusiones. Yo creo que eso no son ni presiones, ni en este caso somos todos mayorcitos y no tenemos ningún problema. Yo lo que quiero es, cuanta más gente se escuche en ese sentido, que te pueda aportar, que te pueda dar otra visión de los hechos, yo creo que es importante y enriquecedor. Yo creo que el grupo municipal ADIE pues no sabe lo que es la política en ese sentido y se le está quedando grande todo esto. Bueno, pues este asunto que por lo que percibo pues tendrá que resolver finalmente el gobierno vasco, ¿no? Este conflicto, este vericueto, este tortuoso camino que han llevado ustedes desde el año 2011, ¿no? Con este asunto. Muy bien, Juan, enhorabuena, portavoz de JPNV en Orozco. Buen fin de semana, eskerrikasko. Vale, eskerrikasko a vosotros. Y recuerden ustedes que hoy buen tiempo, pero mañana lluvia y el domingo llega el crudo invierno, con posibles nevadas incluso.